comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos y chicas? Y bienvenidos a esta emisión llamada La Hora del Rock. Ya estamos en el número 210 y hemos comenzado con esta banda danesa potente, con este metal épico power sinfónico. Vaya, vaya denominación que tienen estos Paramaze. Este grupo lanzan en breve nuevo disco, pero este, hasta la fecha, gracias a su sello, como es ese sello que nos envía siempre la música, como es AFM Records, pues este nuevo single, el llamado Broken Arrow. Y bueno, un abrazo a Hueso, que siempre está dándonos esa promoción pertinente para que esto vaya 100%. Antes que nada, quiero dar la enhorabuena a todos los medios de comunicación, que ayer fue nuestro día, fue el Día Mundial de la Radio, y hoy es el Día de los Enamorados. Por eso también quiero dar la enhorabuena y felicidades a todas las parejas rockeras y metaleras que escucháis esta emisión juntos, porque es vuestro día y porque de verdad el amor, digan lo que digan, mueve montañas. Bueno, vamos a irnos ya con más música. Hoy será un programa con una temática muy femenina, porque tenemos muchos lanzamientos recientes publicados de chicas al frente. Todo esto y mucho más hoy en esta nueva Hora del Rock. Ah, y tenemos en exclusiva un nuevo tema de Lex Luger. Paramaze, ¿cómo suena esto? Estuvo en su momento el cantante Matthew Barlow, el cantante de los Iceter, luego Lance King de la banda Ballads and Powers. Y ahora el grupo es 100% autóctono de Dinamarca. Seguís en la buena sintonía de La Hora de Rock, ya 210. Y vaya, viene ahora un pepinazo total. Esto me quema las manos. Lexin y este Kings and Fools. Qué crudeza este trabajo de Lixin. Es el nuevo, se ha puesto hace unos días a la venta y suena muy bien este Kali Yuga. Deciros que tenemos al frente a la cantante Liv Jagrell, que fue en su momento la también frontwoman de la banda llamada Sister Sinner. Este grupo llevan ya desde el año 2017. Disco llamado Follow Me, le siguió en el 2019 el Burning Sermon y hace unos días este Kali Yuga. Ya muchos medios especializados dicen que la cantante recuerda mucho a esa fuerza de la alemana Doro Petsch. Tú puedes opinar. Hombre, ganas le mete, ¿eh? Banda que a los fans de death metal melódico la tienen como de darle comer aparte. Es una banda muy interesante que ya presentamos en su momento en la hora del rock. Es el grupo de excomponentes de la banda In Flames y también tenemos al cantante actual y el de siempre, como es ese cantante de la banda Dark Tranquility. Ellos son la banda de Halo Effect. Y esta canción tiene algo muy peculiar. Se te engancha a la primera escucha. Si no, hacemos la prueba. The Halo Effect, Getaways. Crowd, rise from the inside. banda la crea Jesper Stormblad, guitarrista de In Flames en su momento, y Michael Stein, el cantante de los Dark Tranquillity. Es que la formación, te la digo ahora, y la gente que entienda de death metal melódico va a decir: vaya formación, vaya supergrupo. Escucha a continuación sus componentes: Niklas Engelling, Peter Iber, Michael Stein, Jesper Stormblad y Daniel Svensson. Porque este disco se lanzó en el año 2022, pero ahora está causando sensación en el panorama radiofónico y fans de death metal melódico, el llamado Day of the Lost. Aquí tenemos la edición japonesa, y este disco fue número uno en Suecia y número 6 en Finlandia. ¿Me equivoco o no me equivoco? Es un tema muy pegadizo, sobre todo los coros. Sobre todo ese tema que Michael Stein hace que muevas la cabeza. A que la has movido, a que sí, reconócelo, ¿eh? Y de Suecia nos vamos a Valencia. Pero antes regalamos en Inglaterra, ¿qué te parece? Con nuevo trabajo de los veteranos Uriah Heep. Este Chaos and Colors. Fly Like an Eagle. Y luego Rosebud. Cortes definen este trabajo nuevo de Michael Box, Max Box, el guitarrista, que se puede decir que es el que lleva ya todo el peso de la banda, de los pocos veteranos que quedan en esta banda mítica, que han hecho de todo, desde rock progresivo entre comillas, hard rock, también heavy metal. Ya nos demuestran este trabajo interesante, recibido hace unos días y que está gustando mucho a la parroquia del hard rock de la hora del rock. Fly like an eagle. Ser una influencer, enseñas el culo a la gente, pones morro, sacas pecho, así es tu vida en Instagram. Niños mueren de hambre, desahucios a millares, eso te da igual, no te va a hacer popular. Quiero beber una cerveza, la cara en un bar, luchando por los que murieron, lograr la libertad, luchando por nuestros derechos, al ritmo de la internacional. Este disco, 7 canciones. Escuchamos Por mi libertad. De este trabajo, Lo que no mata me hace más fuerte. Quiero beber una cerveza, dar la cara en un bar, por los que murieron, lograr la libertad, por nuestros derechos, ánimo de la internacional. Y proseguimos con bandas nacionales. Lo que te pongo ahora aquí a continuación es la propuesta musical que lanzan unos grandes músicos del panorama del heavy metal patrio. Pero es que han conseguido rescatar a Ramón Laje. Ha estado casi más de 10 años en inactivo. Él fue, como sabéis todos, el cantante de la banda Avalanche. Y ahora viene muy fuerte con esta propuesta, repito, reitero, llamada Del Alma. Escuchas La Hora del Rock. Ya estamos en esta edición 210. Y esto que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. De mi libertad, ya no sé mirar atrás, preciso. formación son los siguientes componentes: Jesús Cámara, Dave Lentz, Ramón Laje, Manuel Seoane y Manuel Ramil. Veremos si esta banda dura, porque Manuel Ramil, lo que hace últimamente, hay desbandada. Este grupo, repito, se hace llamar Del Alma, y el disco lleva poco tiempo en la calle y está gustando a la prensa especializada y en medios de comunicación. De hecho, el grupo ya está cerrando fechas para tocar en nuestro país y también seguramente que en Latinoamérica. A mí, de verdad, esto de que hagan diferentes formaciones, diferentes grupos, es interesante, porque no solamente te estancas en un estilo que tú haces. Como sabes, Manuel Seoane está con los Mago de Oz, por ejemplo, o Ramil con los Adventus. Bueno, y también Cámara está con los Death and Legacy. Casi nada, ¿eh? Bueno, y seguimos. Esto es lo importante en estas dos horas de radio. Radio online. Radio en vivo. Desde el grupo de emisoras AMSC. Y mucha gente me pregunta: Paco, ¿tienes la misma ilusión de cuando hace ya casi 43 años esto comenzó a vibrar en mi corazón? Sí, la radio para mí es muy importante. Es esa novia que nunca te deja tirado en la cuneta. Seguimos. Para mí, reitero, este lunes pasado fue muy importante, ya que me siento afortunado de estar en este medio. Pusimos la semana pasada y han gustado mucho los de Vicious Report, una banda que se esconde tras unos, digamos, trajes de monje un tanto especiales y espaciales, ya que este grupo dice que son extraterrestres y vienen a la Tierra a conquistar. Han escuchado la música rock y ellos quieren emular el rock. Una banda que, bueno, escuchas perfectamente bien, que puede encasillarse en el rollo goth, en el rollo hard rock o heavy metal. El tema es Born to Change the Universe. Y bueno, pues este The Vicious Report está ahí, el tema, el kit de la cuestión. ¿Son españoles? ¿Son americanos? ¿Son ingleses? ¿Europeos? ¿Quiénes son? ¿Quién se oculta tras esas máscaras? The Vicious Report. We'll be right back. canción, de verdad, el cantante me recuerda muchísimo el soniquete a Mike Tran. Sí, sí, el cantante de los Wild Lion. A mí me suena mucho a Mike Tran. ¿Y a ti? Próximamente, Defensores de la Fe, en el canal de Stripa Rock. Defensores de la Fe, muy pronto. De Stripa Rock, todos los sábados a las 20 horas. En tu canal de YouTube, búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destripa Rock. Tenéis la invitada para este próximo Destripa Rock, Gabriel De Val. Nos contará muchas cosas y sobre todo lo referente al nuevo trabajo Kiss in a Dragon Night. Y habrá sorpresas seguramente, porque será un reencuentro, decía, años que no nos veíamos, y será como encontrarse unos amigos en un bar tomando una cerveza y hablando de la música y de lo que vive después de la música, su día a día, este próximo sábado en Destripa Rock, Gabriel De Val. Oh, of steel. We're here tonight for metal that's real. Now the losers say heavy metal's old. Their records are plastic, ours are gold. We're loud on heart, Stark, Butchell, Manowar, May, Giant Spell. Loud on heart, Stark, Butchell. If you don't like us, go to hell. Metal hits cracked the earth into glory. We did ride. We said hail to England. Manowar ha lanzado para todos los fans alemanes. Bueno, yo me pregunto, si esta canción se dedican a los alemanes, ¿qué pasa con los ingleses? ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué pasa con los italianos, los portugueses, los franceses? Habría que hacer temas de cada uno, ¿no? Este le han llamado, pues así, Laun on Hard Star on Schmel. Y significa algo así como fuerte y duro, fuerte y rápido. A mí de verdad, esta canción de Manowar me sobra. Y lo siento por los fans de Manowar, pero es que es un tema muy fácil, una canción muy repetitiva y habla únicamente de los discos de Manowar. Títulos de banda, títulos de sus discos, títulos de... No sé, es que lo he escuchado, la letra, y es una letra infantil. Una letra que a mí, sinceramente, Eric Adams... Aquí se está desaprovechando muchísimo porque tiene un potencial, teniendo ya 62 años o a 63 años, es que tiene un potencial de voz brutal y aquí sí, lo demuestra, pero es que también teniendo a Michelangelo Baccio en la guitarra, han hecho un tema cliché, un tema pues para estar ahí, pero de verdad no tiene ni cuerpo ni cabeza. Repito, reitero, es mi punto de vista acerca de este tema llamado... Laun un hard, star un smell. Fuerte, duro, fuerte y rápido. Ahí está. Yo solamente me limito a informar, aunque en esta ocasión he dado mi punto de vista acerca del tema este, que Manowar hace ya casi 10 años es que no hace nada interesante. Qué pena, porque este grupo tenían temas gloriosos, canciones emblemáticas. Si el grupo no lo conoces, que seguramente lo conocerás, recomiendo el Fighting the World y el Hail to England. Vaya discazo los dos, ¿eh? Bueno, y los Quimera, la banda de Dennis Ward, este hombre que no para de producir y de lanzar cosas, pues en unos días ha puesto en circulación el nuevo disco de este grupo de hard rock melódico que de verdad a la primera escucha te tira para atrás. ¿Cómo suena este Firestarter? Quimera. La hora del rock. sabes también, amigo y amiga, cada X tiempo un revoljar. Muy pronto más música en iVoox, en Spotify y iTunes. Si te gusta el melódico YAOR, ahí estará revoljar. Ahora están aquí Quimera, Firestarter. Voices calling, echoing a truth, I can't let go. Feels like I'm going nowhere, I'm stuck under the water. Only you can set me free, you know. The nature of the beast will bring me to my knees. One wish, one kiss, one night, always remember your touch, my grudge. I'll give you sweet surrender. Fire starter, I'm running back to you. Tenemos al propio Dennis Ward, que también es bajista o fue bajista de la banda Pink Cream 69 y muchas más formaciones. También es productor de bandas como Magnum. Qué bien suena esto, de verdad, suena que atruena desde la Hora del Rock 210, sonando Quimera. Se puso a la venta el día 10 de este mes y te lo recomiendo porque todo es así. Oh, Desire, la banda Rexoria. Un grupo que suena muy bien y que hace unos días se puso disponible a la venta. Lo que escuchas, su nuevo disco. Ahora tenemos el orgullo y el placer de dar una exclusiva a nivel mundial. Se pone hoy disponible en Spotify, en iTunes, pero somos la primera radio, reitero, la primera radio que ponemos el nuevo tema de Lex Luger de su próxima creación llamada Creep Show. Bueno, mejor lo diga él porque te lo va a presentar el propio vampiro Lex Luger. En el Día de los Enamorados, en exclusiva para la Hora del Rock, mi nuevo single La Marea. Así que déjate llevar por las olas. Aquí tienes en exclusiva mundial el nuevo lanzamiento, el nuevo single de este Creep Show, Marea. Atención, porque el propio Lex ha incluido un instrumento que nunca había escuchado en su formación y le queda de puta madre. La Marea, Lex Luger. La sed llegó en venganza y lamentos. El agua, la tierra, mentiras y amor. Los gritos del alma sepultan mi corazón. No, no podrás gritar, pero no escapar. No, no, la tercera, la sepultura. No, no, no, no puedes matarnos y estamos muertos. Labios, enfrentar el dolor, nuestro tiempo se ha acabado. El agua en tierra, mentiras y amor, los gritos del alma sepultan mi corazón. Gracias a Lex Luger por confiar en nosotros y que seamos la primera radio en ofrecer lo que será el segundo single. El primero fue La Caja y ahora La Marea. Del cómic de terror Creep Show, poco a poco va a desgranar temas de este disco. Yo he escuchado más temas y de verdad que darle de comer aparte a Lex Luger. Este disco será mucho más synth, mucho hard rock y muy ochentas. La Marea, utilizando en este caso saxofón, que queda ni que ni pintado, queda genial. Abandonado en su locura, no, no, sentirás el peso de esta penumbra, no, no, encontrarás la muerte frente a ti. Exclusiva, exclusiva mundial, el nuevo tema de Lex Luger, La Marea. Bueno, amigos y amigas, se acerca el famoso Diablo Rock Festival este próximo 2023, este ya está encima, el día 25 de febrero en la sala La Raza 64 en Tarrasa. We Rock, tributo a Dio, Critical y The Birras. Entradas anticipadas a 10 euros y en taquilla pues 13 euros. Recomienda La Hora del Rock y Load the Rock Managers. Se acerca el Diablo Rock Festival 2023. Incluye pastel de cumpleaños y una copa de cava. El amigo Mickey Diablo de la banda Embellis así celebra sus cumpleaños. Repetimos, 25 de febrero a partir de las 7:30. Entradas 10 euros anticipada y 13 en taquilla. A la venta en Zurito Bar y en la propia sala larasa64.com. Diablo Rock Festival, sexta edición. No te la pierdas. Y tenemos más conciertos a la vista y aparte un destriparrock. Horror tenemos todos aquí ya. Es que ya el café solo con un poco de bourbon me va genial. Ellos son la banda Babana, que más pronto tocando junto a los Zarpa en la zona del Levante. Luego te comento todo lo perteneciente a este concierto. Ahora Badana junto a Sherpa. En las heridas y el dolor. Perdido en las tinieblas, viviendo entre fantasmas, vagando entre la duda y la razón. Apunta bien las fechas y el evento. El próximo 11 de marzo, Zarpa y Badana juntos en concierto en la sala La República Circular. Zarpa y Badana, grupos pioneros de la comunidad valenciana, unos desde Mislata y otros desde Valencia, y los otros desde lo que es Alicante, IBI, celebrarán por primera vez juntos el día 11 de marzo. En la sala La República, sala 1, sus 46 años en la música los Zarpa y 43 los Badana. Habrá mucho show y mucho buen rock and roll. Badana y Zarpa juntos en concierto. Te recomienda La Hora del Rock. Apúntalo en tu agenda si eres de Valencia o alrededores. 11 de marzo. Hola, ¿qué ¿Qué tal, amigos y amigas de La Hora del Rock? Me dirijo a vosotros porque hacéis un programa genial, nos encanta. Somos unos colegas de Asturias y queríamos que nos pusieras desde Gijón y nos pusieras algo de la banda que la descubrí hace poco, pero me encanta. El tema, el grupo, sinceramente, ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que la canción se hace llamar Rabbit Hole. Claro que sí, amigo, claro que lo tenemos aquí controlado y para ti vamos a ponerte y a toda Asturias un tema de esta banda que mejor lo escuchas. Y luego hablamos de ellos. Ellos son Rodolfo y Carlos. Para ellos, Rabbit Hole. A chain and boring for the creeper. I got a brand new tricks to fool the grim reaper. Zombies, 'cause everything is wrecked. I'm ready for a battle. Street. Y para Asturias, que sé que tenemos muchas radios que emiten el programa, pues tanto a sus oyentes como a respectivas radios, a todas ellas de verdad, de corazón, por programar esta emisión en vuestra radio. Robert Erlund, su cantante principal desde el año 81 y en el presente. ¿Cómo suena esto, eh? A mí es que el hard rock melódico me tiene enganchado, me tiene enamorado. Vamos a hacer un cambio muy drástico, porque es lo que tiene este programa. Es como una montaña rusa de sensaciones musicales. Vamos a dejar la música de los Street y un saludo para los amigos de Asturias. Y vamos a ponerte, de verdad, una gira que se está cancelando, se está haciendo, pero de momento en España creo que no. Son los Creator y Lab of God, un grupo alemán y un grupo americano. Y esto, pues, es puro thrash metal, con esa voz inconfundible de Mike Pedrozza y la banda Love of God. El tema que te pongo es este. Stay of Arrest. Es el nuevo single que ha lanzado junto Creator y Love of God. Spins forth into the atmosphere. Signaling distortion. Corrupt and filed, re-engineered. Digital conception. Electric on fire, overseer. Adaptive breath deception. Fracture growing, laughing near. State of unrest. Witness what you created. Pathogenic, unabated. We are chaos, detonated. State of unrest. What you created. We are chaos, detonated. fecha para España. Será el 14 de marzo en Barcelona, en el Razzmatazz 1, y el 15 de marzo en Madrid, en la Riviera. Y vaya cartel: Lamb of God, Creator y Municipal Waste. Puede decir que es una especie de adelanto de lo que será ese Resurrection Fest. Municipal Waste, Creator y Lamb of God. Chaos, Carolina. We are. ese Eloísa de Castro, cantante muy joven madrileña, que nos demuestra en este gineceo, pues a ritmo de metal sinfónico, como le llama ella y la ha bautizado, Filo Metal. Gineceo fue publicado por Animal Record el pasado mes de enero y trae una primera escucha que me parece unas propuestas más interesantes que sinceramente he escuchado últimamente. Producido por el propio Carlos Escobedo, que está cantando esta canción de fondo junto a la propia Eloísa, y fue grabado en los estudios Cube de Madrid, y el álbum nos presenta 5 cortes de los que habla de 5 filosofías o ciencias diferentes, centrando la letra en otras tantas personalidades femeninas clásicas. Gineceo es el trabajo nuevo de esta propuesta musical desde Los Madriles, que muy pronto va a estar en The Strip a Rock. Aquí tenemos junto a la propia Eloísa, a Diva Satánica y Manuel Seoane. Yo le auguro un futuro muy prometedor, ya que esto solamente es un trabajo y ha sido catalogada como una de las mejores voces en el referéndum de la heavy rock, que no es moco de pavo, todo hay que decirlo. Bueno, escuchamos el tema que trata acerca de lo que es Diotima, maestra socrática. Y está pues Diva Satánica de la banda Bloodhunter. Como sabes, ya Diva Satánica no está nervosa, se fue, ahí ha ido un descampe, no sé por qué. Y la que escuchamos anteriormente era Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, junto al señor Carlos Escobedo, que también estamos mirando para entrevistarlo en The Strip a Rock. Sabes, este trabajo gineceo, échale un buen ojo porque es un disco muy interesante. Se puso hace unos meses a la venta y de verdad que es súper recomendado desde la hora del rock. Lo que tiene el programa, amigos y amigas, pones un grupo, a la gente le hace gracia cómo toca la guitarra, cómo canta, en este caso cómo toca la guitarra. Él está con el grupo Avantgarde Black Metal japonés Shine, pero también está con en este momento con Roland Romero en el nuevo proyecto que ha sacado con temas heavy metaleros llamado, pues eso, Radio. Y bueno, pues este guitarrista pues va aquí a cantar junto a Tony Moore, el cantante de los Riot. Él es Tamayoshi Oshimura y esto de verdad es fuerza. es guitarreo, es este guitarrista que está cogiendo también una repercusión muy importante en nuestro país. El tema es Holy Tomorrow y al rollo Yngwie Malmsteen, totalmente. Es un hombre todoterreno. Tamayoshi Omura. If I leave, I'll be dead by tomorrow. If I stay, it's the same. Nothing left in a steer or tomorrow. Just the weight of a thousand sorrow. Should I live for the land remains? Nightmares for memories. Living only to die again. I'll take the mission today for a holy tomorrow. We'll be right back. Pues sí, ha tocado el disco del mes a Ronald Romero, Ronnie Romero, como quieras decirle, ¿eh? En este Race on Heavy Radio. Temas de Purple, de Manowar, de Judas Priest, de Iron Maiden, de Acid, de Black Sabbath, de Rainbow, de Masterplan, de Ingui, de Metallica. Y luego, pues, una versión especial junto a Nozomu Wakai. Escuchamos el cover de Ozzy Osbourne, No More Tears, No Más Lágrimas. La guitarra, atención, que anda descalzo el señor Ronnie, ¿eh? Gus G, quien fue guitarrista de Ozzy Osbourne y también de Five Wind. Es que tiene invitados como Roland Graupoff también, a Nozomu Wakai también. Chris Caffery, a José Rubio, etcétera, etcétera. Un trabajo muy recomendado y por eso hemos elegido que sea el disco del mes de febrero 2023 en esta Hora del Rock. Ronald Romero y ese Race on Heavy Radio. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya contigo las 10 y 20 de la noche. Aún nos queda un poco de música, aún nos queda mecha. Lo dicho, si estás enamorado o enamorada, pues felicidades y pa'lante. Veremos qué pasa con Ozzy Osbourne, si hace giras o no. De momento ha dicho que no tajantemente. De hecho, había un concierto pactado en España. Yo aquí en Menorca conozco gente que iba a ir y ya han abonado el dinero, o sea que no va a haber concierto. Queda pendiente si Judas Priest, ya que estaban como invitados en esta gira de No More Tour 2 de Ozzy Osbourne, pues qué va a pasar. Si ese mismo día lo cogen Judas Priest para tocar, o queda ya perdido en el almanaque musical. Seguimos en esta Hora del Rock. We'll be right back. boniquete de guitarra es inconfundible. Los In Flames, el nuevo disco. Sí, antes hemos puesto a los de Halo Effect, ahora ponemos a los In Flames con este lanzamiento, que primero lanzaron lo que era una especie de maxi single o EP, y ahora ya lanzan este Foregone. Escuchamos In the Dark. Mucha gente se preguntaba qué pasaba, o qué pasó, mejor dicho, con Marco Itiala, quien fue bajista y cantante corista de Nightwish. Dijo, dejaba la música, se fue de Nightwish así de sorpresa, estuvo en activo, colaboró con muchos grupos, y aquí tenemos lo nuevo que ha hecho. Y bueno, pues escuchamos este Invictus que está cantando Marco Itiala y Paolo Ribaldini. Venga, adelante, en 3, 2, 1... Es lo nuevo del grupo D-Lane. You're heading towards your own destruction. Yeah. publicado un disco, Los Delane, de 21 canciones. Sí, 21 canciones. Hay temas instrumentales, temas de piano. Y este que escuchas, donde colabora Marco y Paolo Ribaldini. Tenemos en breve un concierto que recomendamos en la Hora del Rock. Este día 25 de febrero en la Sala Arras 64, la sexta edición del Diablo Rock Festival. El cumpleaños de Mickey, el guitarrista de la banda Embellis, como siempre haciendo de las suyas, con este caso tributo a Dio. We Rock, Critical, De Birras. Todo ello a partir de las 7:30. Entradas a la venta a 10 euros y 13 en taquilla. Repetimos, We Rock, tributo a Dio. La banda de thrash metal Critical y la banda de versiones a la española De Birras. La sexta edición recomienda Load the Rock Managers y este programa, La Hora del Rock. A la venta en www.lasalarras64.com en el bar Zurito. El día 25, todos allí en el Diablo Rock Festival. Sexta edición, recomendado. Y tenemos esta semana, como sabéis, todos y todas ya anunciado en redes sociales, Etiqueta Negra, el Nevermind, de Nirvana. La banda que rompió con todo, literalmente hablando. Pues ya lo sabes, esta semana en Etiqueta Negra, Nevermind, de Nirvana. Haremos íntegramente el disco completo con notas, anécdotas y todo referente a este trabajo Nevermind, que fue, digamos, que le dio una hostia al heavy metal, el grunge o el grunge, y este disco marcó un antes y un después en bandas como Stone Temple Pilots, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, etcétera, etcétera. Preguntarás, si rompió con el heavy metal, ¿cómo que lo pones en un programa de Etiqueta Negra? Porque el disco tiene canciones emblemáticas, tiene temas del recuerdo y seguramente que más de uno le vendrán memorias, cosas que ha vivido de joven.

son sevillanos y el grupo en principio era un tributo a Manowar, pero los Invicti han sacado un disco muy interesante y escuchamos esta canción que te induce a eso, a escuchar buen rock and roll. Let's rock and roll. Un abrazo a todos los componentes, en concreto a Marta Grimaldi y su batería. Estamos recta final, ¿eh? En este 210 de la hora del rock. Especial clásicos del heavy metal y del hard rock con Paco Jiménez. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Este estileto, el trabajo del año 1990 y este hambre, Hungry, alcanzó la posición número 52 en la lista Billboard de 200 músicos y grupos. Este trabajo contiene la versión de Alice Cooper, la llamada Only Woman Blesses. El disco se le catalogó como glam metal y el productor nada más y nada menos que Mike Chapman. Estileto, hoy el disco clásico de la hora del rock dedicado a Lita Ford. que fue también guitarrista de Runaways. Lita Rosanna Ford nació en Londres, Inglaterra, el 19 de septiembre del año 58. Tiene actualmente 64 años. Yo de verdad te recomiendo que veas el vídeo, porque el vídeo es súper sensual. Ya sé que es un poco machista el comentario, pero es que Alice Cooper intentó darle esa imagen a Lita Ford, porque fue, digamos que Alice Cooper fue un poco su diseñador de su imagen en aquel tiempo de estileto. Y un pelo así a lo... crepado y mallas de leopardo y marcando estilo, por aquellos tiempos hacía mucho daño. Tiene mucho trabajo este 2023, un libro, que si el tema orquestal de estos discos, que se va a centrar mucho más en la Primera Guerra Mundial, son los Sabaton, este grupo que para muchos o lo amas o lo odias, así directamente, Sabaton, Seven Pillars of Wisdom. Ya te dije, amigo y amiga, que hoy sería un programa muy protagonista de femeninas. Lita Ford, D-Lane, también hemos tenido a Eloisa de Castro. Bueno, a muchas bandas, y de verdad que encantado de ofrecerte esto y mucho más. Seguís en la buena sintonía de La Hora del Rock, y ahora, otra chica. Vámonos al país nórdico de Noruega con esta cantante llamada Isha. y Life of Japan, Luces de Japón. Tenéis ya el séptimo disco de esta cantante desde los países nórdicos, desde la capital de Papá Noel, Noruega. Y solo nos quedan 5 minutos para irnos. De verdad que vamos a hacerlo a lo grande. ¿Qué te parece? Vamos a irnos por la puerta principal. Van pasando los días y a la gente le gusta más este segundo single. Este que habla acerca del suicidio, llamado así, Gritando Suicidio, Screaming Suicide. Nos vamos hasta la próxima semana con Metallica, 72 Seasons, en abril a la venta. Segundo single, Metallica. Hasta la próxima semana, se os quiere. Recuerda, el sábado de Estiparrock con Gaby de Val. Y más cosas que están pronto a descubrirse. Un placer, mi nombre es Paco Jiménez. Hasta la que viene. Teaching you of fears, are you good enough?